Tengo hambre. Compremos unos nachos. Me faltarían ofertas también. Sí, hombre. No, yo quiero palomitas. También. Sí, yo sí, también. Palomitas. Yo quiero palomitas. ¿Y a qué hora para empezar peliculeando? No sé, hombre. Espérate, cállense. Miren los anuncios. Apaga ese celular, vos, que va a empezar la película. Espérate, hombre, espérate. Sí, ahí viene ya. Ahí viene. Déjame mandar un mensajito. Cállense. Vienen los avances de las películas. Rock and Pop Interactivo presenta. We can't just let you walk away. Jimmy! Peliculeando. Este programa es presentado por Cinemark. Bueno, señores, son las 8 de la mañana con 15 minutos y le damos la bienvenida a Rodolfo Sisu Velázquez porque llegó el momento de hablar de cine. ¿Cómo estás, Sisu? Muy buen día. Y hoy, como todos los viernes... Hoy es día de ir al cine, Sisu. ¿Cómo estás, Sisu? Pues todo bien, gracias a Dios, sin ninguna novedad. Disfrutando de un nuevo viernes. Ay. Dale. Ya lo vamos a arreglar, Sisu. Ya lo vamos a arreglar. Disfrutando de un nuevo viernes, ya listos para ir al cine. Ajá. Como más nos gusta. Y con muy buenos estrenos para estos días. Gracias. Ok, gracias, Robotín. Bueno, hoy tenemos... Serían dos estrenos. Dos son, ¿verdad? Tres. Tres. Sí, ah, cierto, son tres. Pues vamos a repasar la cartelera gracias a distribuidora de películas. El boxeo humano se desvaneció. Ahora todo es diferente. Muy pronto, el acero cobra vida. Pienso pelear. Gigantes de acero, solo en cines. El segmento de estrenos es presentado por distribuidora de películas. Bueno, todavía se mantiene en cartelera La Noche del Miedo, del Demonio, perdón. ¿Verdad que te dio miedo? Sí, me dio miedo. Miedo. El Rey León sigue también en cartelera y los tres estrenos de esta semana son Amigos con Beneficios, Winter, El Delfín y Gigantes de Acero, que tuvimos la premier aquí en la radio. ¿Con cuál quieres arrancar, Sisu Velázquez? Con cualquiera. ¿Qué te parece Amigos con Beneficio? Ah, está bien. ¿Te acordás que al principio de este año tuvimos una película con similar título? Sí. Pero en inglés era diferente. Pero le pusieron... Ashton Kutcher, creo que era. Sí, era con Ashton Kutcher. Hubo varias de esas. ¿Te recordás la de Jake Gyllenhaal con Anne Hathaway? Que era... Fíjate que sí. Si el año pasado vimos que era el fenómeno de las comedias románticas con acción, ajá, ahora lo estamos viendo acerca de las relaciones libres. Sí. Fíjate que esta ya sería la tercera película seguida, que ojo, encontrar una comedia romántica ahora, vos pensás que va a haber diversidad, desde lo más gracioso hasta muchas veces lo ridículo. Pero en este caso es como que cada año se han centrado en un tema muy particular. En este siguen la tradición de las dos películas anteriores, que es una pareja que empieza una relación libre entre ellos, llámese como sea su nombre, una relación libre, y terminan enamorados o queriéndose uno con el otro. Pero esta película es buena, Sisu, a mí me gustó. ¿En comparación a las otras, sí, a vos te gustó? Sí, porque las ¿por otras, qué te gustó? No sé, es que fíjate que... Porque sale Justin. ¿Te gustó Justin? Me gustó Justin. No, pero fíjate que es que aquí te muestra, a diferencia de las otras películas, que a mí me aburrió. En esta vos ves más feeling, más, ahí está la comedia también, que sí te hace reír. Igual te enfoca lo que dices, Sisu, pues la relación que te están manteniendo de libres y todo eso, pero te lo enfoca de una manera que también no te hace que te aburras. Y por eso es que yo la sentí así como que me agradó, pues. Es que fíjate que yo creo que la de Anne Hathaway se centra mucho en la parte sexual. Sí. La de Ashton Kutcher... Más Natalie Portman era esa. Y Natalie Portman. Ajá. Se centra más en el carácter de cada quien. Che. no en la relación. Y creo que tal vez esta sí explora la relación. No se nos olvide que el otro chavo, Justin Lin, y Drew Barrymore habían hecho una comedia similar a esta, que ellos habían tenido, o sea, ella se iba de viaje y habían tenido, o sea, estaban teniendo una relación libre, pero ya sabían que tal día se iba a terminar porque ellos iban a vivir en ciudades diferentes. Y nuevamente terminan enamorados. En esta situación es básicamente una pareja que está luchando contra la separación debido a que ellos ya no van a estar juntos. Entonces, mientras tanto, yo creo que esta película de Justin, creo que la que sale es Mila Kunis. Mila Kunis, la del Cisne Negro. Yo creo que lo que tratan de hacer centrarse más en cómo pudiese ser una relación entre ellos si realmente solo se enfocaran en la parte atractiva o en la parte física, a diferencia de las películas anteriores que sí se han centrado en otros elementos. Tal vez eso es lo que entretiene un poco más o lo que te hace llegar hacia algún lado. Aparte de que la química entre ellos sí, yo creo que funciona muy bien. Que eso en estas películas es bastante importante. Como es verdad que en el caso de las anteriores películas no quiere decir que no es que había química, pero hasta eso le da el plus a las películas. Que vos mirás a la pareja que funciona muy bien. En el caso de Ashton Kutcher y Natalie Portman había mucha química, pero es que porque los dos se enfocaron en la comedia. Entonces había química para la comedia, pero difícilmente creo que había una química directa como para una relación. La película funcionó y a mí me entretuvo, pero es porque es graciosa. Además, Natalie Portman se dispara unas actuaciones muy buenas, o sea, unas escenas, y Ashton hace siempre lo suyo. Lo mismo. No se está criticando. O sea, yo creo que es lo suyo. Yo creo que él en la parte de la comedia romántica nunca nos ha defraudado. Al igual que, vaya, si te pones a ver una película, una comedia romántica de Ryan Reynolds, la vas a ir a ver porque sabes que el tipo es su fuerte. Ya sabes cuál es su feeling. Bueno, la otra, Sisu, ¿te parece la de el delfín, la de Winter, el delfín? Estaban comentando que parece Morgan Freeman. Morgan Freeman. Te digo, esas películas que se basan, bueno, obviamente es para el mercado infantil, ¿verdad? Sí. Con el apoyo a la naturaleza y todo, y la importancia que ha tomado hoy por hoy los animales en peligro de extinción, los delfines por su alta inteligencia, etcétera, etcétera. Ya siempre estás buscando una película más que todo con un mensaje social, un mensaje ecológico. Y necesitas la actuación de alguien fuerte que le dé peso. Morgan Freeman, si te acordás, fue la voz detrás del documental más visto, que es La Marcha de los Pingüinos. Ah, es cierto. Es la voz en inglés de ella. Es que vos escuchás ese don. No, le crees, fíjate. No, ese sí. Es de miedo. Le crees a ese don sí, cuando lo escuchás hablar y todo eso. Es de miedo, Morgan Freeman. Bueno, está basado en hechos de la vida real, sí. Esta película, en donde un joven delfín pierde la cola. Sí, y recordá que para un delfín la cola es muy importante porque es su sistema de navegación. Sí. Muy aparte de que cualquiera que pierde la cola. Pierde su navegación. Pierde su navegación, ¿verdad? Entonces ellos tratan, porque parece que es en una trampa de cangrejos que cae, entonces eso lo daña y tratan de ayudarle, liberarle y que se cure, pues, ¿verdad? O sea, te va a recordar un poquito, siento yo, a Liberen a Willy. Ah, sí, claro. Más o menos. Va totalmente hacia ese punto. Y también la historia, ¿te acordás de aquella era serie? ¿La de cuál? Flipper. ¿Sí? Sí, era serie. Era serie. También una serie muy vieja. Ciertas de cosas de Flipper, porque era alguien que tenía un delfín en la casa, ¿no? Uh-huh. Bueno, que realmente él vivía como en una costa, tipo algo así como safe, entonces tenía el acceso al mar, entonces era más fácil, etcétera, etcétera. Pero es una película que llama la atención. Llama la atención y le da diversidad a nuestra cartelera, que ojo, eso es muy bueno. Sí, sí, sí. Darle diversidad a la cartelera. Bueno, cerramos con la gente de cero. Sí, sí. Ok, Sisu, que ese fue el estreno, bueno, la primera que tuvimos entre semana aquí en la radio. Sí, muy buena la película, ya se había dicho y avanzado mucho en eso. Lo bueno es que no es solo centrada en la parte tecnológica ni solo centrada en la parte del boxeo, sino que hay una mezcla interesante y el mensaje que va detrás del cambio de actitud que tiene que tener, en este caso, ¿cuál es el nombre que toma Hugh Jackman? ¿Te recordás en la película? Se me escapa el nombre, fíjate. Pero la cosa es el tipo, el cambio de actitud que tiene que tener el tipo en cuanto a función de cómo está el boxeo. Y todo también cómo te da la lección que, como en todos los deportes, la corrupción llega a tal punto en que las cosas tienen que ir cambiando. Pero fíjate que esta película explora bastante la relación padre Claro. Padre e hijo, yo creo que ese es el centro de la... Hay una relación paternal, que eso le da un valor agregado. Yo creo que eso lo hicieron también para captar un mercado infantil y no solo el mercado de las películas de acción, sino que también un padre e hijo puedan ir a disfrutar de una película y ambos queden satisfechos sin necesidad de caer en lo muy cursi o algo por el estilo. Sí, la película, si bien es cierto, como dice Rodolfo, tiene boxeo, los robots, pero es más el asunto de las relaciones, ¿no? De padre e hijo, así que no se vaya a confundir y vaya a pensar que es una película de acción. Sí, no. Porque no, sí no. Tiene la parte de las peleas, pero... Tiene, y la están mercadeando como sí. Tal. ¿Verdad? Pero creo que es una película que la pasas entretenida. Creo que una buena línea que la define es la típica película que pasas entretenido y vos no decís, no, esto no era lo que esperaba. No sé qué es, y que lo que decía Banner también en su momento de que te va a recordar mucho en las películas que vos creciste de pelea. Por lo único que ahora va a ser con robots. Y más el drama que tiene la película. ¿Sabes a mí cuál me recordó, Sisu? ¿Cómo que se llamaba aquella película de Sylvester Stallone? Hawk, creo que era. Que era un camionero y que el... Cobra. No, hombre... No, Hawk, era Hawk. Halcón, que era un camionero. El de los pulsos. El de los pulsos, ajá. Sí, es de que me recuerda, me tiene, no sé por qué me recordó eso. Son es diferentes, cierto. Pero la relación padre-hijo. No. Esos días Stallone se disparó una. Si te acordás de Cobra, ¿verdad? Sí. Es que eran bien seguidas. Esas películas las hizo seguidas. Pero fíjate que sí, es la cierto. La del camionero, es cierto. Es cierto. ¿Verdad que sí? Se ponía a entrenar con el hijo. Con el ¿te acordás hijo? Que se ponía en la puerta del frente? Sí. Es cierto. Que la vida de ellos era, bueno, la vida de un camionero en Estados Unidos es bien macaneada porque... Es la carretera. La carretera. Sí. Entonces, lo poco que le puede quedar como de tiempo libre o entre sí es asistir a los concursos de pulso y hacer ejercicio. Hacer ejercicio, pues. Sí. Para mantenerse. Bueno, recordad que en esos camiones andan de todo, pues, prácticamente. Una casa. Sí. Una casa rodante, porque es su casa, pues. Sí. ¿Verdad? Ellos tienen, incluso tengo entendido que ellos, o sea, ponerle que trabajas 10, 8 meses, que es una temporada en el año, y el resto la pasas en tu casa porque si sí. no, o sea, tenés que compensar de alguna manera. Es cierto. No, pero muy buena película para toda la familia. Gigantes de Acero la van a disfrutar muchísimo. ¿Algo más que querías agregar, Sisu? No, sobre esas películas nada más. Pues ya lo saben, entonces, esta fue la cartelera presentada por Distribuidora de Películas. El segmento de estrenos fue presentado por Distribuidora de Películas. Este programa es presentado por Cinemark. Continuamos con Peliculeando, que llega gracias a Cinemark. Sisu, tenemos que ir a San Pedro a ir a ver esa nueva sala en Cinemark, te fíjate cuento. Fíjate que eso ya... Son palabras mayores. Pantalla gigante, silver screen de 160 metros cuadrados con proyección 100% digital para disfrutar... Con profundidad, ¿verdad? Sí. Esa es de la TT que tiene profundidad. Sí, para disfrutar películas en formatos 2D y 3D. Proyección con salida de luz de 34.000 lúmenes para imágenes más nítidas y brillantes. Si el partido lo vemos con 15.000 lúmenes. Los partidos así, ¿ya te imaginas? Excelente línea de visión desde cualquier punto de la sala. Ah, por eso güey, tiene profundidad. Esa es la que si estás del lado, se ve bien. Precisamente porque tu ángulo de visión en cuanto al ojo es tan amplio, entonces la pantalla tiene profundidad, entonces desde donde te ubiques, tu ojo se va a acomodar al... No, es hecha por gente que no es así es así nomás. Como que le molestaba ver de lado el tele. Sí, exactamente. Sistema de sonido con 11 amplificadores de última generación, más de 30 parlantes y 55.000 watts de potencia, que se comparan con los 5.000 watts en una sala de formato normal. Sí, hijo, pucha. Imagínate Misión Imposible con los efectos ahí. O sea, sí. Para brincar en el asiento. Pero te voy a decir, mira, Cristian, aquí a Cristian se lo digo. Ajá. Búscate, así como tu competencia lo hizo en Guatemala, que certifiquen THX una de esas salas, que estamos hablando del sonido de Lucas. Olvídate. ¿Te imaginas ver un concierto de estos? Uy, sí. Ahí, en esa sala. Bueno, butacas premium alineadas con el sentido contrario de la ola de sonido para una mejor reacción acústica como, y un sonido más compacto. Como la marca aquella de cassette, de DVD y todo, que sale el tipo ese. Sí. Sistema digital exclusivo en Cinemark y City Mall. Disfruta la experiencia. Bueno, esta es una sala Extreme Digital que le encuentra en Cinemark, ahí en San Pedro Sula, en el City Mall. Me imagino que próximamente aquí en Tegucigalpa. Esperemos. Esperemos que sí. Esperemos que rehagan una de esas salas. Sabemos que nos manden a probar esa. Ah, no, y no van a... Tal vez. Pues ahí, pararse, yo creo que ahí va a ser en las nuevas salas. Ojalá. Que vienen de Cinemark. Bueno, pues, Sisu, ¿qué noticias tenemos para esta semana? Fíjate que una de las noticias principales que tenemos es de que, recordá que la debacle del llanero solitario estaba ahí, que si se iba, que si no se daba. Ajá. Pues aparentemente sí se va a dar, pese que fíjate que tiene que ver con la noticia. ¿Sabes lo que dijo Johnny Depp durante la semana? Que era exagerado lo que a él le pagaban por Piratas del Caribe. Andaba voló, ¿verdad? Vos lo viste en unas imágenes que salió voló de un bar ahorita recientemente. Pero di bolito. Y se cayó de la sí. Volencia. Yo creo que, no sé, había sido antes o después, no sé, pero lo dijo reciente. Ajá. De que era demasiado lo que le pagaban. O sea, quizás él vio el cheque que le llegó, porque, o sea... Ni él sabía cuánto... O sea, uno es que mira, este es interesante. Uno es lo que le pagan a él por ir y hacer la película. Dos son por la comisión de la película. Tres son los pichingos de la película que no le fue muy bien. Y cuatro porque ya viene el DVD. Uh-huh. Puchica, o sea, que por eso que él dice que mucho le están pagando. Pero no sé, o sea, hace reflexionar mucho que un actor del calibre de él diga eso porque quiere decir que hay que empezar a bajar los... Sí, quiero ver si va a decir eso cuando le bajen el salario. Fíjate si que... Cuando no le pegue una película. Sí. No le, fíjate que... no es que le bajen el salario, que no le pegue una película. Sí. Fíjate que él, yo creo que él puede hacer una película por menos. O sea, si vos decís, pues le bajen... Si es buen sea, guión y él le gusta, lo hace. Ajá. Sí, me imagino que todo está en manos del manejador que acepte. Pero el verdadero punto es, va a ser, como dice René, cuando no le pegue. No es el hecho de que no le paguen o le paguen. Si su... Él va a participar en la otra de Piratas del Caribe. Se supone, es que, o sea, ¿cuántas faltan? ¿Una o dos son? Es que han hecho escenarios sin el Capitán Sparrow y eso no funciona. No funciona. Porque no él sostiene la película mucho. Si vos te fijas, esta película él se le echó al hombro. Sí. O sea, y ya se creó una dependencia total. Entonces Disney está pensando en la siguiente Piratas del Caribe. Pues, obviamente continuando con la historia de Jack Sparrow, poniéndole a otro personaje fuerte. Yo ya siento que ya está muy gastada la... Ya... Fíjate que Barbosa es un buen personaje, pero no es como para que se centre una película en él. Estaban viendo si podían traer a Will Turner de nuevo, pero significa otra saga que tenga que ver con algo romántico y ellos ya no quieren algo romántico. Quieren más la acción. Quieren más la acción. Entonces dicen que van a... Fíjate que los productores, que es la avanzada, incluyendo Jerry Bruckheimer, estaba tratando de ver y le habían dicho de que fuera a otras, que buscara piratas como, bueno, ya utilizó a prácticamente todo. Que venga Roatán, ahí hay un montón de piratas. Eso es lo que te iba a decir. Hay un montón de piratas en el centro. Es cierto. No, pero eso te iba a decir, que iban a buscar en el Caribe, incluyendo Roatán, e iban a investigar sobre leyendas. Ajá. ¿Verdad? Sí. Porque vos sabes que el la comunidad... México, Roatán, toda esa zona de aquí. Afroamericana maneja, ajá, mucha leyenda de, sí, pirata. Entonces decían que iban a ir a lugares como la península de Yucatán. Sí, ajá. Y iban a bajar por, correcto, Belice, ajá, por Guatemala, iban a pasar por Honduras y iban a terminar por las islas mayores, las Antillas Mayores, porque necesitan una leyenda más fresca. Sí. ¿Verdad? Y que sobre eso puedan. Entonces, que es posible que la producción de Piratas se retrase un año más por eso, pero que sea en beneficio de la historia. Ahora bien, mientras tanto, Johnny Depp ya está el trato para poder interpretar a Tonto, llámese Toro, en El Llanero Solitario. Y el tipo que hizo de los hermanos Winklevoss en The Red Social, ese es el tipo el que va a ser El Llanero Solitario, visto desde otra óptica. Pero le va a robar la película a Johnny Depp. Es que no es la idea, ellos ya saben que por ahí va la cosa. Ellos no les... Sí, pero imagínate, ese protagonista es El Llanero Solitario. Ajá, pero... Y Toro le roba la película, entonces. Tonto. Sí, bueno, sí. Tonto. Entonces. Eso, o sea, ellos confían de que sí va a funcionar. Porque recordá que las resucitaron esta semana, estaba muerta. Pero, ¿cuál es el punto en cuestión aquí? que no solo la resucitaron, sino que ya le pusieron fecha que va a ser para el 2013, ¿verdad? No va a ser para el 2012 como se había planificado, pero eso significó que van a mover Thor. O sea que Thor va a cambiar de fecha. O sea, fue al revés, más bien. En el 2013 iban a poner la fecha, o sea, está la fecha de Thor y también está la del Llanero Solitario. Entonces hay conflicto, a pesar de que una es de Paramount y la otra es de Disney. Pero recuerda que ahora el ratoncito es el que maneja todos los derechos. Entonces dicen que van a tener que separar estas películas, que va a ver si una se va o para diciembre y una se queda en verano, pero no las pueden tener juntas porque son producciones caras, entonces que le están poniendo mucho mercadeo. Pues imagínese usted que estamos apenas cerrando el 2011 y ese está hablando... Del 2013. Del 2013. O sea, porque está lo que es el 2012. El 2012 ya está... Sí, lleno. No, ya, o sea, sacar fecha ahorita es como... O sea, solo una película de bajo perfil se atrevería a ir a competir. Alguien que sabe que le va a robar un poquito de taquilla a la tema. Sí, pero es que no recuerdo un año tan bueno como va a ser el 2012, fíjate. De los últimos que estamos peliculeando... 2000, un año bueno 2008, fue... 2008. Sí, 2008 fue bueno. Cuando estuvo Iron Man. Batman. Sí, 2008. Batman. 2008 fue muy bueno. Este año pero 2012, superó las expectativas del anterior. Sí, pero ese no, año. Pero no el 2008. No el correcto. 2008. Pero nos mantuvo entretenidos. Sí. Como el 2000, como el año pasado, que fue el 2010, lo sentimos bajo, ¿verdad? Ajá. Porque sí fue bajo. Sí. Entonces, el siguiente, pues, fue mejor. No como el 2008. Pero ahorita el 2012 sí se perfila así para como... Para que supere el 2008. Sí, lo va a superar. Lo va a superar. O sea, solo por el hecho de que... Qué raro, Batman está ahí. En enero, que... ¿De enero qué onda, man? Ya está lleno. Porque van con Underworld, ¿te acordás? Ah, es cierto. O sea, ya estamos así como... No comenzando y tirando buenas películas. Y fíjate que son películas clásicas, de la mayoría son segundas partes o secuelas las que se están tomando las fechas importantes. Porque, aceptémoslo, Avengers viene a ser un proyecto de continuidad, sí. ¿Cierto? No es, sí. O sea, es una continuación. Batman es una continuación, La Era del Hielo es una continuación, si empezamos a mencionar todas las que se perfilan, pues. Underworld, en general todas las producciones. Sí encontramos una que otra novedad por ahí metida, pero... Spider-Man es continuación. Es continuación, aunque le quieren hacer el inicio, pero... Es que fíjate que, ponete, que... recordá que Superman ya no va para el otro año, ¿verdad? Eso ya, sí, ya lo cambiaron. Ya lo cambiaron, eso ya lo sabemos. Pero originalmente iba para el otro año. Iba para el otro año. Para finales, va. Es que yo creo que sintieron, me lo van a reventar. Es que lo que pasa es que empecé a sacar cuentas. Aceptemos lo que los Avengers, y disculpen por los fanáticos, pero lo estamos viendo a través de ojos cinematográficos. Los Avengers viene a ser un Iron Man 3. ¿Coincidimos? Sí. Sí. Sí. Bueno, en el trailer que yo vi, en el más nuevo, a quien le dan el protagonismo en el trailer es Iron Man, que ya vamos a caer a hablar del trailer. Sí. Entonces, no se ofendan, no estoy minimizando a ninguno de los héroes. Capitán América, Thor, etcétera, etcétera. Lo estoy viendo en una función cinematográfica. La gente también espera, porque el que dio inicio a todo esto de una u otra manera fue Iron Man. Entonces, es como un Iron Man 3, entre comillas, que ha sido rentable. Está por su contraparte, que es competencia también cinematográfica, que es Spider-Man. Luego está la competencia de otro héroe rentable, que es Batman. Ajá, y si le metía Superman a ese año, sí, la gente iba a quedar pobre. Porque recordá que esto es un fenómeno que viene... Compras la entrada al cine. Compras la camiseta para ir a ver la entrada al cine. O sea, estás hablando de un fenómeno publicitario. Si vas al supermercado, te compras las papas fritas que traen el pichingo, las galletas que, ajá, traen el pichingo, ajá, sin mencionar la línea de juguetes coleccionables, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Es más visto, porque al final, y quiero que todos entendamos eso, que para nosotros es cierto, estas películas son un evento histórico importante, pero para vista desde los puntos de vista de los productores y el resto del mundo que está allá afuera, son películas para niños, que están hechas para que los niños los disfruten. Y por ende, cuando vos llevas a un niño al cine, tenés que invertir en él, pues. Ahorita, ¿qué pasa? Repuntan las películas porque salen en DVD. Pero fíjate que Halloween es un efecto para medir, porque si van bajando las ventas de las películas este año, Halloween las levanta, porque de repente le preguntan al el niño, ya está con la idea de qué se quiere disfrazar este año. Sí. ¿Qué vio cierto. Este año? Sí. No, él se quedó con la onda del Capitán América en la cabeza. Sí. Entonces, ¿qué es lo que quiere? Que le compres la máscara y el traje del Capitán América para Halloween. Y por ende, como está tan emocionado, tenés que comprarle la película que ya está saliendo en DVD. Sí. Entonces todo esto forma parte de un asunto de mercadeo. No que algo que estamos en contra de eso, porque de una u otra manera nos beneficiamos, pues, algo que nos gusta y nos entretiene. Pero, ajá, ahora dimensionarlo para el siguiente año. Era demasiada película. O sea, el hecho de meter a Superman ahí era demasiado. Más todo lo que va a salir y todos los efectos, etcétera, etcétera. Perfecto, Sisu. Bueno, vamos a irnos a música. Tengo una pregunta para el próximo segmento, Sisu, así que si me acordás, porque se me puede olvidar. Vamos. Y regresamos a Peliculeando, que llega gracias a Cinemark. Este programa es presentado por Cinemark. Continuamos en Peliculeando, que llega gracias a Cinemark. Si suya, tenemos que ir a probar esa, ir a visitar a San Pedro Sula, al City Mall, esa sala espectacular que tienen en Cinemark. Esa nueva sala, exacto. La pantalla es toda la... De piso a techo, de piso a techo, o sea, es increíble. Aparte el sonido que tiene, es sorprendente. Sí, y eso lo están disfrutando la gente de San Pedro Sula, así que qué envidia de la buena. Sí. Ah, y que vayan a Cinemark. Si suya, lo que te iba a preguntar. Así rapidito, vos estabas mencionando ahorita de que Iron Man, que a raíz del éxito que él tuvo, que él es como el ¿cómo se podría decir? El es el centro de la sí, trama. El centro de la trama. Manera. Ahora, mi pregunta es, olvidemos de Iron Man y que hubiese salido primero el Capitán América. ¿Vos crees que hubiera tenido el mismo efecto para llevar a los Avengers a la pantalla? ¿O que hubiese sido Thor en vez de Iron Man? No, fíjate que yo creo que no, porque cada uno de estos héroes evoca una situación muy diferente y analicémoslo individual. El Capitán América, miremos la película y evoca el heroísmo. Sí, el patriotismo. El patriotismo. Thor es una parte un poco más trágica, es una tragedia, ¿no? Sí. Y Iron Man fue como, o sea... El exceso que nosotros queremos ver de un superhéroe. O sea, nosotros no queremos ver... Y ojo, veníamos de ver Watchmen y eso tiene mucho que ver. Que nosotros queremos y tenemos expectativas de un héroe más real. Volvamos a Batman de nuevo. ¿Cuál es la magia de Christopher Nolan? Que cualquier tipo con la motivación necesaria puede llegar a hacerlo. Porque Batman no ha hecho ninguna cosa exagerada hasta el momento. Ha hecho lo que sus principios le han permitido hacer. Iron Man, ¿qué fue lo que hizo? O sea... Como dice el trailer, o sea, ¿qué el Capitán América le dice? Si te quito la armadura, ¿qué te queda? Ah, bueno, genio, multimillonario, playboy, filántropo. Sí. O sea, todavía hay mucho más de Iron Man que simplemente el traje. Sí. Y fíjate que creo que Robert Downey lo ha personificado como tal. Se le pegó. Si a Hugh Jackman le pegó lo de Wolverine, ese sí, tipo, también, sí. Tome en cuenta... Quítale, de verdad, en las películas, quítale el traje a Iron Man y puede hacer mucho todavía. Sí, cierto. Puede hacer mucho. Sí. Prueba de eso fue Batman, y disculpen que los relacione, pero o sea, las personalidades son muy similares. No iguales, pero sí, son similares. Nada más que uno tiene la moral ligeramente desviada. El otro no. El otro cree que está en lo correcto y el otro la tiene desviada. Si te fijas, la personificación que hace... sobre la película, el cambio que él tiene en la primera película de ser una persona totalmente, ser el centro él de todo, el cambio que tiene, pero que todavía en la segunda ves rastros de él, está perfectamente desarrollado. Okay. Entonces yo siento de que no hubiese sido el mismo efecto. Además, todo fue algo bien combinado. El final de Iron Man fue el que dio inicio a los Avengers. Después Universal lo apoyó con el hecho de que al final de Hulk, ese mismo año, pudiésemos ver que él sale, o sea, todo eso tiene que ver. Entonces, claro, la expectativa para Thor era muy, muy, muy grande. Miremos Iron Man 2. Todo el mundo estaba esperando en Iron Man 2 que nos empezaran a hablar ya de los Avengers, porque eso era lo que necesitábamos. Claro, al final se dio como debía de ser. Luego vino Thor, luego vino el Capitán América y el plato ya estaba listo y servido. Por eso es que no les extrañe que el centro del trailer viene a ser Iron Man de una u otra manera. Iron Man ahí lo ves interactuando con todos. Con todos. Con todos, sí. Con todos. O sea, interactúa con... con Steve Rogers. Con Steve Rogers. Se pelean. Uy, qué raro, pero eso sí se va a dar. Ya con Thor lo hizo en el anterior. Ajá. Ya ahorita lo hizo también con el doctor Bruce Banner. Porque sí, no, todavía nos hace falta ver un poquito de Hulk. Y sarcástico cuando le pregunta. Muy al estilo de él. Ahora bien, todavía más Ruffalo, no lo siento todavía. Ah. Pero claro, le vamos a dar el beneficio de la duda. Es que tampoco se ha explotado el... Es que el a Hulk lo tienen bien escondidito, como ese va a ser el arma secreta de esa tiene película. Que ser. Sí. El tipo que está haciendo de Loki, el man está solvente con su trabajo. Sí. Yo creo que va a manejar bien la película para ser el centro del... ser villano él, lo va a manejar muy bien. Aquí mira así como que ni huele ni lleve esa... a Hawkeye. Fíjate que es que eso te acordás. Ganador de Oscar, Rainier. Sí, ¿sabes qué pasa también? Jeremy Rainier. Es que no es. Yo sé que no es. Yo sé que no es Iron Man, yo sé que no es Capitán América, pero. O sea, tienes un ganador de Oscar ahí. Sí, pero no es lo mismo que sea ganador de Oscar que sea uno de los. Yo de sé. Los pocos, o sea, sí. Yo sé. Scarlett Johansson. También. No, ese es otro también que. Es que mira, vaya, por ejemplo, que los eso lo hablamos. Ya sabes cuáles son. Vos habías entrado a la sala de cine este miércoles cuando José Manuel y René estábamos hablando de que ajá, vos por fuerza necesitas gente de fondo. Por ejemplo, en yo hay un montón de soldados, pero al final te preguntan el nombre. Saber, pero tiene que estar. Ajá. ¿Me entendés? O sea, hay mucha gente que está detrás que vos la necesitas para que a los principales le den fuerza. Esa película... Y que medio lo reconozcas de fondo, ¿eh? Esa película se va a centrar en Iron Man. Después de Iron Man, tiene que venir el villano. Después viene Hulk, porque Hulk se va... O sea, en este caso, me voy a decir que Loki va a ser el villano principal. En teoría. Pero van a caer otros, me imagino. Sí, tienen que sí, haber otros. Sí, tiene que haber otro. Pero mira, quiero el orden y no... Puede ser que me equivoque y si me equivoco macanudo, pues. Pero eso es lo que a mí, desde un punto de vista comercial cinematográfico, a mí me diría. Que en primer lugar, Iron Man. En segundo lugar, ¿por qué? Porque él negoció un contrato así. O sea, fíjate que esos contratos, yo los he, o sea, no los he visto en persona, pero sí he visto reportajes y todo eso. Brother, es un libro el contrato de cada película para cada actor. O sea, tiene estipulado hasta los minutos en pantalla que van a salir. O sea, a ese punto van los contratos. Y si no le cumplen, plata detrás de eso. O sea, hay tanto detalle ahí. Primero Iron Man, después Loki. ¿Por qué? Porque es el villano. Hulk, porque la popularidad que tiene él, ¿verdad? Con un ratito que salga, va a generar expectativa durante toda la película. Vas a esperar verlo. Después te va a seguir o el Capitán América o Thor. Yo creo que ellos dos, estos dos actores son van los que más se van a pelear por salir protagónicos. Y de hecho, lo que dice René, tiene toda la razón. Oye, o sea que me estás diciendo que Hulk en los cómics, en todo, es más, o sea, jala más gente que... Últimamente se ha vuelto más popular. Sí. Y fíjate que... ¿Y por qué en las películas entonces no se dio eso? Porque el poder mutante de Ang Lee... Fue increíble. Okay. Mira. La expectativa que tuvo esa película, la primera, fue bastante. Ya la mató la segunda. Ya la primera mató la segunda. Y la segunda fue muy buena película, que no tiene nada que ver con la Disculpa, con la pero que se hubieran arrancado con la dos. Con Edward Norton. Olvidándose de la... O sea, que nunca le hayan hecho. Que nunca hayan hecho la primera. Otra cosa estuviésemos viendo. En primer lugar, Universal no hubiese soltado a Hulk tan fácil. Ya hubiésemos visto la segunda de Hulk a estas alturas. Y con Edward Norton. Ajá. Lo que pasa que... Como producto solo por el hecho de que Andy se paseó demasiado en la primera, todavía Universal no confía que Hulk pueda solventar él solo una segunda película. Pese a que sacas hasta el villano más con el lodo de Hulk y tenés algo bueno, pues. Ojo, con el equipo que hizo la segunda película. Solo imagínate lo que mencionó Vander la vez pasada, que también ya están queriendo volver a sacar la serie de Hulk. Ah, es cierto. Entonces, desde ahí, ponete a pensar, o sea... Y vos decís, bueno, ¿por qué no han seguido con una tercera película si la referencia que tenemos en teoría es la segunda, verdad? Pues dirás, pues el director lo hizo mal. El director ahí está con la ira de los titanes. O sea que ya le fue muy bien, maneja presupuestos grandes. El actor, por favor, Edward Norton, ma, o sea, aunque sea de malas, él regresa. Y no es de malas, sino que se hace el rogado. Por favor, o sea, nosotros que no tenemos que ver con él, lo conocemos. Edward Norton sí lo hace. Vaya, Edward. Hacele, pues. A él le gusta. No, pero creo que ya en este caso ya agarrarían a Ruffalo, fíjate. No, ya, claro, sí, ya estuvo. Ahora, a Ruffalo, o sea, tendrá la pinta de doctor y todo, sí puede ser. Pero yo creo que les tengo que decir que tenemos que ver los Avengers, las películas animadas que salieron, la 1 y la 2, y ver el papel que hace el Dr. Banner en esas películas, porque eso es lo que vamos a ver similar ahorita. Yo creo que esa es la referencia más clara que vamos a tener para la película de los Avengers como tal. Y sí, quienes se van a pelear tiempo en pantalla y popularidad va a ser Thor y el Capitán América. Iron Man lo tiene servido como sea. Si usted fija, hay partes de los trailers o partes también de los que graban los aficionados, salen bastante juntos. Ahí. Salen bastante juntos. Y vos no has visto a él ahí, a Iron Man. Solo lo has visto a los dos. Y parece que se quiere, incluso hasta hay una medio pelea entre los dos. Porque sí, se ve que le quiere dar con un martillazo en el escudo. ¿Eh? Un poco inútil, pero bueno, pues. O sea, no creo que eso sume a la película, pero necesitamos verla para juzgarlo claramente. Sí, es que esa es la diferencia ahora. Yo creo que en otros tiempos nosotros hubiéramos estado esperando con la película así como la estamos esperando, con más ganas todavía. El problema es que ahora, con lo del internet y todo eso, estás viendo más cosas. Estos detalles que estamos hablando nosotros no es que estamos contando la película. Se están viendo. Y como fanático lo podés hasta predecir hasta cierto punto. El debacle final de esto es lo siguiente. Y tomemos las películas tales como Batman 4, ¿verdad? La película vieja de Batman, o sea... De Noel Schumacher. Exactamente, la de Schumacher. Tomemos Spider-Man 2, perdón, 3. Y ahora agarremos los Avengers. No, no se preocupen, no tienen que ver las películas entre ellos. Sino que la cantidad de gente en pantalla, mientras más es, solo son 2 horas. En el fondo, solo son 2 horas. Sí. Y recordá que la historia de los Avengers tiene que tener también mucho con un personaje que en esta plática hemos dejado por fuera, que es Nick Fury. Samuel L. Jackson. Ajá. Y otra cosa, el agente Coulson ha trabajado bien en este papel en todas las películas como para no salir con un par de líneas buenas en esta. Si recordás, fue el primer humano en esta serie de películas que se le paró en la primera película a Iron Monger, ¿te acordás? Y a mí me sorprendió porque como agente de S.H.I.E.L.D. no le sorprendió en absoluto ver nada, o sea, ver a Iron Monger, aquel tipo con aquel traje, sino que él simplemente con su entrenamiento trató de detenerlo. ¿Qué te dice? De que hay más de la parte de los Avengers que todavía hay por rascar. Ahí al principio dicen y tratan de introducírtelo, nosotros formamos un grupo de héroes para que cuando se le necesitaran, ellos salieran. O sea que ellos han hecho también trabajos por aparte. O sea, la historia tenés que hacerla creíble. Sí. Bien creíble. No es que de repente, y eso sí, no se engañe nadie, por favor. No es que al minuto 5 ya están peleando los Avengers. Disculpen, pero no va a ser así. Porque tenés que darle sabor. Y para darle sabor, pensamiento a una película, tenés que dosificar la actuación de cada uno. O sea que vamos a tener que disfrutar los pocos minutos que veamos a cada uno de los héroes en individual. Y al final no criticar y decir, puchica, no lo vimos como queríamos, okay, porque cada uno tiene su película. Pero eso va a pasar. Serie por eso aparte. Va a pasar. Es inevitable. Sí. Por eso es que yo creo que la receta que le han dado a Batman es la mejor. Dice Batman que él no trabaja en equipo, que le va mejor así y realmente le ha ido mejor. Nosotros hemos fregado, y disculpen la palabra, pero hemos chingado que si Robin o no Robin. Y está claro que a Batman le va, en el cine le va mejor solo. Yo más bien quiero ver cómo manejan lo de Anne Hathaway para darle como... ¿Por qué le prestó la moto, pues? Ajá. ¿Verdad? Pero hasta que yo no lo vea, yo no voy a sentir. Porque cada héroe tiene que tener por aparte su película. ¿Que quiero ver la película de la Liga de la Justicia? ¿Quién no, pues? Pero al final yo sentiría que es una película que tiene que durar estilo El Retorno del Rey para disfrutarla bien, pues. Para como debe de ser. Si no en 2 horas, ¿qué ves? Nada. Sí. Y a eso se va a resumir los Avengers, pues. A nada. O sea, que tanto quisiste que al final fueron solo 2 horas. Yo diría que Marvel debería de tener lista una película siguiente, pero para el otro año, pero sacarla casi que de inmediato de uno de los héroes para darle continuidad. está bien. Lo más probable. Sisu, algo más, Sisu. No, nada más, muy interesante. Debacle, véanse por favor en Facebook y agradecemos a toda la gente que nos ha descargado en el podcast a través de internet y en todos los lugares. Por favor, sírvanse amablemente a dirigirse al Facebook y buscarnos como Peliculeando y ahí descargar, porque cada noticia que nosotros discutimos de una u otra manera está posteada ahí. Ahí lo que pusimos ayer más que todo son todos los trailers que de las películas que se vienen. Puse el de Batman, que aunque ya hemos hablado de él, valía la pena en esta discusión meterlo. Y básicamente eso fue durante esta semana. Por favor, pueden comentar en el muro o también mandar un correo a rodolfo@peliculeando.com y con gusto estaremos dándole continuidad a todo esto. Pongan sugerencias sobre los temas que podemos discutir o sobre cada una de las películas que quieren que se hable o saga de películas. Ya saben ustedes cuál es el enfoque que nosotros le queremos dar siempre al programa. Agradecemos la atención prestada. Cualquier cosa, siempre estamos perfectamente a la orden. Siempre gracias a la Rock and Pop por tenernos aquí para el programa en vivo y gracias a la gente que hace el desarrollo web, a Manuel Trinidad, que para que sea posible que también se descarguen estos dos episodios. Cinemark, este fin de semana, ¿qué tenemos? Tenemos Winter, el Delfín, además de Amigos con Beneficios y Gigantes de Cero. Continúa el Rey León también todavía, sí. bien metido ahí, así que también esperamos sus comentarios. Mientras tanto, nos vemos en el cine. La pantalla grande espera por ti. Rock and Pop Interactivo presentó Peliculeando en Rock and Pop Interactivo. Este programa fue presentado por Cinemark. Nos vemos en el cine.